Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos hablará sobre el caso de la trabajadora del hogar indonesa que ganó un juicio de explotación laboral en Japón. Ganar un juicio así es un triunfo personal, pero en estos casos lo es también para la población en general. El avance en los derechos laborales de las trabajadoras domésticas en todo el mundo. Una reivindicación a la lucha, no solo por mejoras laborales, sino también por el respeto a sus derechos humanos. Y es la organización la que sirve precisamente para estas luchas, por los derechos de todas y cada una. Tenemos la historia de mujeres extranjeras en Líbano que buscan sindicalizarse. El objetivo del sindicato es, además de regularizar las condiciones de trabajo y vida de las empleadas inmigradas, darle voz para que defiendan sus derechos, creando espacios para construir una red de solidaridad y apoyo mutuo. Una labor que se lleva tiempo haciendo de manera informal. Hablaremos sobre las empleadas domésticas en Líbano, se rebelan contra los abusos laborales y piden sindicarse. Es nota de la semana la proyección de la película Las 50 sombras de Grey, una película que ha levantado diversas críticas en grupos de defensa de los derechos de las mujeres. ¿Es esta película una apología de la violencia sexual? Cansadas estamos de ver historias de mujeres sumisas, princesas de cuentos, que se enamoran de príncipes encantadores millonarios. Sea como lo envuelvan, estas historias están muy lejanas a la realidad que vivimos, en donde la violencia contra la mujer ha sido ya etiquetada como pandemia. Necesitamos una película que nos exponga a ser más vulnerables en el mundo donde reina la violencia. Hablaremos sobre 50 sombras de Grey, violencia sexual. Y hablando de violencia sexual, un ejemplo con el material de Radio Canadá Internacional sobre una entrevista de la periodista Leonora Chapman a la investigadora colombiana Luz María Londoño Fernández, que nos explica en pocos minutos el drama del cual son víctimas mujeres latinoamericanas en zonas de conflictos armados y las estrategias que ellas desarrollan para lograr que la justicia se haga. Luz María Londoño recibió la medalla de oro al mérito de la mujer de la Alcaldía de Medellín por esta investigación que ha permitido a las víctimas del conflicto armado hablar sin miedo. Hablaremos sobre la palabra a las víctimas de los conflictos armados. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana radio CIMAC Noticias. Les recordamos que en marzo tendremos de vuelta a nuestra querida compañera María Néder y sus mujeres de Puerto Almendro. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, y sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca. En el apartado de archivo por día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. De acuerdo con el monitoreo que realiza la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre las transmisiones de las precampañas en los espacios noticiosos en radio y televisión, las precandidatas aparecieron en 36 menciones de un total de 938. Este es el primer proceso electoral en el que el monitoreo, que se realiza con aprobación del Instituto Nacional Electoral, incluye la equidad de género y separa los datos por sexo, para brindar información y así conocer el tratamiento que los medios dan a las precampañas y campañas electorales en las que participan las mexicanas. Ok, Claudia Medina Tamariz, víctima de tortura sexual por parte de miembros de la Secretaría de Marina en 2012, fue absuelta del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército por un tribunal federal que ordenó su inmediata libertad. Cabe recordar que el 7 de agosto de 2012, elementos de la Secretaría de Marina allanaron la casa de Claudia, la detuvieron de manera arbitraria, la retuvieron y la sometieron a tortura física, sexual y psicológica para después obligarla a firmar una declaración y presentarla ante los medios de comunicación como parte del cártel Jalisco Nueva Generación. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos denunció que las dos testigos que presenciaron el ataque de un grupo paramilitar a la caravana humanitaria que el 27 de abril de 2010 se dirigía a San Juan Copala, en Oaxaca, en el que fueron asesinados los activistas Betty Cariño y Giri Yacola, son víctimas de intimidación y amenazas para que no denuncien a los agresores. A pesar de que ambas mujeres están en riesgo y son testigos claves para encarcelar a los responsables del crimen, la abogada Carla Michelle Salas dijo que ellas no recibieron la protección del gobierno estatal ni federal. Luego de 3 años de juicio, el pasado 1 de diciembre, la defensora de derechos humanos en Oaxaca, Bettina Cruz, fue exonerada de los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional, que en 2011 le imputó la Comisión Federal de Electricidad. La lideresa indígena, quien enfrentaba el proceso en libertad, afirmó que pese a la exoneración, su vida y la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio están en peligro, porque consideró aún es muy fácil que algún empresario pague para que los asesinen. Durante la segunda mesa de debate sobre modificaciones al proyecto de reforma en materia de trata de personas, realizada el miércoles pasado, la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado y especialistas en el tema aseguraron que senadores y diputados deberán trabajar en una mesa conjunta para corregir las modificaciones que la Cámara Baja hizo en diciembre pasado al dictamen de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Radio Sumac. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero, lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y me llama a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta a mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa pasar acción. ¿Qué será? ¿Qué será? Hola, seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph, y en Género en la Vida hablaremos del caso de la trabajadora del hogar indonesa, Erdiana Sulistajenish, quien ganó un caso de explotación a manos de su empleadora en Hong Kong, Lau Wan Tung. El 10 de febrero fue un día victorioso para la joven de Indonesia, Erdiana Sulistajenish. Activistas, trabajadoras del hogar y demás manifestantes la acompañaron a las afueras del Palacio de Justicia de Hong Kong, exclamando: «Somos trabajadoras, no somos esclavas. Justicia para Erdiana, enjuicien a Lau Wan Tung». Tras un largo juicio, Lau Wan Tung, una mujer de 44 años, fue acusada de 18 cargos de violencia en contra de su entonces empleada del hogar, Erdiana Sulistajenish, quien en 2013, por un periodo de 8 meses, fue privada de su libertad, abusada físicamente y golpeada con diversos artículos del hogar, entre ellos un trapeador, una regla y un gancho para la ropa, como refirió la joven de 23 años en entrevistas. Como muchas otras mujeres jóvenes en Indonesia, Erdiana tuvo que renunciar a la educación superior al encontrarse falta de recursos para solventarse sus estudios, lo que la llevó a pedir un permiso como trabajadora migrante en Hong Kong a través de la empresa PT Graha Ayukarsa, la cual la ubicó como empleada del hogar el 27 de mayo de 2013. Sin embargo, su empleadora, Lau Wan Tung, la hacía dormir en el suelo, trabajar 21 horas al día y la golpeaba sin razón alguna. En el transcurso de 8 meses, tras varias lesiones no atendidas, perdió fortaleza al grado de no poder caminar, lo cual generó que su empleadora la mandara de vuelta a Indonesia bajo amenaza de que si revelaba los abusos se vengaría con los padres de Erdiana. Pese a las amenazas, la joven indonesa presentó cargos, lo que llevó a la detención de su exempleadora en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong cuando intentaba abordar un avión a Tailandia. Fue acusada en un tribunal de lesiones corporales graves y 4 cargos de intimidación criminal. Este incidente puso de relieve la preocupación existente en relación con el tratamiento de las trabajadoras domésticas en Hong Kong. En noviembre de 2012, Amnistía Internacional condenó a Hong Kong e Indonesia por las pésimas condiciones laborales que hicieron específicamente vulnerables a las mujeres a la explotación, incluidas las restricciones a las libertades, la violencia física y sexual, la falta de alimentos y largas horas de trabajo. Como lo refiere la periodista Dewi Anggraini en su libro Dream Seekers, Indonesian Women as Domestic Workers in Asia, del año 2006, alrededor del 80% de los trabajadores que abandonan el país son mujeres que buscan trabajo como empleadas domésticas, y en la última década, según la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer de Indonesia, los incidentes de violencia contra las mujeres han incrementado. De igual manera, se encontró que muchas mujeres indonesas fueron explotadas por las agencias de contratación y colocación, que se apoderaron de sus documentos y les cobraron tarifas excesivas, con falsas promesas de altos salarios y buenas condiciones de trabajo. Un factor importante a resaltar es la relación empleadora-trabajador en la dinámica del trabajo del hogar. Se llega a establecer una relación de poder y dominación entre ambas mujeres, donde la empleadora llega a justificar su autoridad sobre su subordinada, puesto que la está educando en lo concerniente a las tareas hogareñas, y la trabajadora acepta las condiciones por su necesidad de empleo. En una suerte de relación colonizador y colonizada, la relación entre ambas partes suele reproducir las más rancias y dicotómicas estructuras clasistas, en que a falta de valorización de la labor doméstica, no existe un avance por la dignificación de estas tareas. ¿Será el carácter de lo sucio, lo húmedo, lo desechable en la limpieza que se ha visto una relación metafórica entre la mujer dedicada a la limpieza y la suciedad, lo que genera esta sea un trabajo menos valorizado? ¡Buen rollito! Domésticas en Líbano se rebelan contra los abusos laborales y piden sindicarse. Oriol Andrés Galard, Nicolás Lupo, El Diario.es. Alrededor de un centenar de mujeres abarrotan la pequeña sala, la mayoría sentadas, algunas de pie. Pese a estar en Líbano, las autóctonas son minoría: Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Filipinas, Madagascar, Camerún, Islas Mauricio. Los orígenes son diversos, pero todas comparten algo en común. Son trabajadoras domésticas y luchan por mejorar sus condiciones laborales en un país donde sus empleadores se convierten en responsables legales de las migrantes que contratan. Es domingo por la mañana y, pese a ser su único día libre, han decidido dedicarlo a organizarse por sus derechos, como han hecho a lo largo del último año, en el que han pedido al gobierno la creación de un sindicato. En Líbano, un país de 4,5 millones de habitantes, se calcula que el número de trabajadoras domésticas extranjeras es de 250,000. En su mayoría provienen del sudeste asiático y de África. En el conjunto del mundo árabe se estima que el número asciende a 2.4 millones, todas ellas bajo el yugo del sistema legal de esponsorización que rige la contratación, conocido como kafala. La principal reivindicación de las trabajadoras domésticas es la supresión de este sistema muy extendido en los países de Oriente Próximo, porque, aseguran, da a los empleadores un poder casi total sobre sus trabajadoras y favorece abusos y maltratos. Los más denunciados son los trabajos forzados, el impago o el retraso en el pago del salario, el encierro forzado en el lugar de trabajo, la negación de tiempo libre y la confiscación del pasaporte, según los testimonios de las empleadas domésticas contactadas por el diario.es. Abusos verbales, físicos y sexuales también son frecuentes. Depende de nosotras, de las trabajadoras domésticas, plantarnos y decir: este es nuestro derecho. Gema Justo es filipina, tiene 48 años y desde hace 21 vive en Líbano. Vino al pequeño país mediterráneo para trabajar como empleada doméstica y así pagar la educación de sus 3 hijos, ahora licenciados universitarios. En este tiempo también se ha convertido en una de las activistas más comprometidas del país, en pro de los derechos de las empleadas domésticas extranjeras ante la explotación que sufren en este sector. Sin embargo, como ella misma reconoce, no es fácil reclamar los propios derechos cuando se está sometida a las condiciones deplorables, cuando una queja puede conllevar la deportación, cuando una trabaja 17 o 18 horas al día sin ninguna jornada de descanso, o cuando no puede relacionarse con personas ajenas a la familia que le paga el salario porque viven en la misma casa. Cuando por regla el Estado no se inmiscuye en lo que sucede dentro del espacio privado del hogar. La mayoría de trabajadoras domésticas extranjeras nunca se planta ante abusos laborales o incluso maltratos, y por eso saltar por el balcón como hizo la etíope Birkut Andubri el pasado 10 de noviembre puede parecer una opción más factible que dar un paso al frente. Su intento de suicidio fue grabado por un video aficionado y se suma a otras tantas decenas que ocurren cada año. Es significativo que en Líbano una trabajadora doméstica raramente deja su trabajo, sino que según la terminología local, escapa. Cuando una trabajadora migrante abandona la casa sin el consentimiento del empleador, pasa a ser ilegal en el país, con el riesgo de ser encarcelada o deportada. El sistema actual estrangula a la trabajadora, enfatiza Gema. Creo que los abusos son habituales porque los empleadores saben que se lo pueden permitir, asegura Yara Yayajed de la organización local Movimiento Antirracista en relación a la impunidad de que gozan los empleadores. La perseverante lucha de Gema y sus compañeras ha perseguido siempre el objetivo de crear una organización para defender los derechos de manera colectiva y darnos apoyos las unas a las otras. Por primera vez, su objetivo ya no parece una quimera. El pasado 29 de diciembre, las trabajadoras domésticas en Líbano, a través de la Federación Libanesa de Sindicatos de Trabajadores y Empleados, FENASOL, enviaron una petición al ministro de Trabajo libanés para crear una organización sindical. De prosperar la propuesta, Líbano se convertiría en el primer país árabe con un sindicato que incluye a trabajadoras domésticas extranjeras. El objetivo del sindicato es, además de regularizar condiciones de trabajo y vida de las empleadas inmigradas, darles voz para que defiendan sus derechos y crear un espacio para construir una red de solidaridad y apoyo mutuo. Una labor que se lleva tiempo haciendo de manera informal. Recibo llamadas todo el tiempo, incluso de madrugada, porque las chicas tienen que esconderse para poder comunicarse, explica Aimé Yassanay, otra veterana activista, en este caso de Madagascar. Muchas de las trabajadoras viven aisladas, sin casi red social, están muy perdidas. Les aconsejamos, les enseñamos a tratar con los empleadores. Muchas veces hay problemas de comunicación. Y les explicamos los recursos de los que disponen a través de las organizaciones civiles. La propuesta enviada al gobierno es el fruto de 3 años de trabajo en el marco de un proyecto piloto impulsado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, bajo el paraguas de FENASOL. Más que ir a través de expertos, quisimos hacerlo a través de las líderes comunitarias, explica Seina Mesher, coordinadora para la OIT del proyecto. Han sido ellas las que han guiado la investigación, han organizado los grupos de trabajo y han convencido a las trabajadoras domésticas. A inicios de 2014 y como consecuencia de este proyecto piloto, se formó el Comité de Trabajadoras Domésticas, un embrión de lo que debería ser el sindicato. Alrededor de 150 mujeres de unas 10 nacionalidades se han ido sumando a él, reunión tras reunión, los domingos en la sede de FENASOL. El proceso no ha sido fácil debido al aislamiento de las trabajadoras y a la cultura de miedo a que están sometidas, asegura Aimé. Todavía hay desconfianza entre muchas trabajadoras sobre los beneficios de organizarse y temor por represalias a empleadores si descubren su implicación en el proyecto. A ello se suman las dificultades legales. El Código Laboral de Líbano impide a los trabajadores extranjeros formar parte de sindicatos y no reconoce el trabajo doméstico como tal. Castro Abdullah, presidente de FENASOL, no tiene reparos en admitir que ello supone un desafío al Estado. La ley no está escrita sobre piedra. La legitimidad es de las trabajadoras. Exigimos que el gobierno libanés ratifique el convenio 189 de la ILO, un documento que recoge la necesidad de condiciones decentes para las trabajadoras domésticas. Igualmente, para intentar superar el escollo legal, la nueva organización sindical se enmarcará dentro de un sindicato general de trabajadoras de la limpieza y cuidados domésticos e incluirá libanesas, explica Abdullah. El gobierno está estudiando la propuesta, según aseguró la responsable de la División de Trabajadores Extranjeros del Ministerio de Trabajo, Marlene Atala. Sin embargo, no parece que ello sea una prioridad en un país sumido en una frágil inestabilidad, tanto por divisiones internas como a consecuencia del conflicto en Siria. Sin esperar la aprobación gubernamental, FENASOL está trabajando para organizar próximamente un congreso fundacional del sindicato. Rose Camerunza, de 45 años, 17 de ellos en Líbano, lo tiene claro. Desde que empezamos a organizarnos, muchas cosas han cambiado a mejor. Somos más conscientes de nuestros derechos. Ahora ya no hay marcha atrás. Barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedarán. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta, por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, casco, coche, ruido, consumo, oferta de roche, busca el paraíso en tu ciudad. Ay. 50 sombras de Grey, violencia sexual, agencias y vanguardia.com.mx. El estreno de la película enciende el debate. Hay quienes dicen que glorifica el abuso sexual y emocional como si fuera amor. Con látigos y cadenas, en medio de una relación sexual basada en la dominación y la sumisión, la primera entrega de la trilogía 50 sombras de Grey del escritor E. L. James parece encaminarse hacia un éxito similar al que obtuvieron los libros que han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Su llegada a los cines estadounidenses este viernes, por contra, ha sembrado un debate nacional sobre la violencia sexual y el abuso doméstico en Estados Unidos, salpicado por incidentes en la Liga de Fútbol Nacional y la Universidad del País durante 2014, que provocaron un mensaje de Barack Obama en contra de la violencia de género durante la última ceremonia de los premios Grammy. Por su parte, la protagonista femenina del filme, Dakota Johnson, ha dicho que los espectadores deberían tener la película antes de llegar a esa conclusión, mientras que la directora, Sam Taylor Johnson, ha destacado que siente que ha empoderado a esta mujer y le ha dado la última palabra de una forma muy clara. Antes aún del estreno, un movimiento de base estadounidense está pidiendo a los espectadores que envíen $50 a un refugio para mujeres en lugar de ver la película, al tiempo que una Liga de Protección para la Infancia del Medio Oeste sostiene que la película desdibuja las líneas de lo que es saludable o perjudicial en el sexo. La historia sigue los pasos de una ingenua estudiante de 21 años, Anastasia Steele, que vive un despertar sexual en manos del multimillonario seductor Christian Grey, de 27, que practican la esclavitud y la dominación en una relación sexual consensuada. Se trata de un depredador con experiencia que es acosador, abusador y sádico, focalizado en una mujer mucho más joven, ha explicado el profesor de sociología de Wicklow College de Boston, fundador del movimiento $50, no 50 sombras. Cali Dines, que ha matizado que se trata de un cuento de hadas en el sentido de que no es real, pero en realidad es una historia de horror que viven muchas mujeres. Los principales grupos de defensa de los derechos de la mujer han permanecido en silencio. Sin embargo, hashtags como #50sombrasabuso han ganado adeptos en Twitter, y los detractores de la película están utilizando las redes sociales para organizar protestas en cines locales. La Liga de Protección de la Infancia de Minnesota dijo este miércoles que la película glorifica el abuso sexual y emocional como si fuese amor, y ha lanzado la campaña 50 sombras, la promesa, para ofrecer recursos a los padres para que disuadan a sus hijos en su intención de ver la película. Asimismo, el grupo británico 50 sombras es abuso doméstico tiene previsto manifestarse en la premier de la película este jueves en Londres y está animando a sus adeptos a boicotear la película y donar el precio de la entrada a organizaciones para víctimas de abuso. A pesar de la controversia, la web boxoffice.com proyecta que la película obtendrá $89 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, lo que será un récord para el puente del Día del Presidente. Justin Chang, uno de los críticos de Variety, ha dicho sobre la adaptación de la novela erótica de L. James que no le parece del todo inteligente. Sin embargo, en muchos aspectos es una mejora significativa de la novela. El elenco es brillante, pero llega a convertirse en un lastre, ha opinado Chang, que compara esta cinta con 9 semanas y media. Es un ejercicio muy cuidadoso que gestiona la excitación mucho mejor que otras películas para adultos. Sin embargo, la provocación es demasiado leve para los tiempos que corren, concluye el periodista de Variety. El New York Post ha otorgado a 50 sombras de Grey 3 de 4 estrellas y la ha calificado de humeante, cursi y obligada con placer, lejos han quedado los aspectos más terribles del libro, ha escrito Sarah Stewart en el Post. Para ella, la mayor sorpresa es que Anna y Christian han desarrollado sentido del humor y que la película en ningún momento pretende ser otra cosa que lo que es, una película de porno suave para señoritas. La crítica más vehemente la encontramos en Fox News de la mano de Justin Craig, que compara a la protagonista, Christian Grey, con el secuestrador de Cleveland, Ariel Castro. La diferencia entre el galán enigmático Christian Grey y Ariel Castro es un traje gris y unos cuantos miles de dólares, sentenció Craig en Fox. El resultado es aburrido, calabozo sexual, a menudo denigrante. Esta película, sin duda, hará mucha taquilla el día de San Valentín, concluye el periodista de la Fox. Sheryl Linden, de The Hollywood Reporter, dice que la película es a la vez empalagosa y provocativa. Elizabeth Witzman, en New York Daily, elogia a la directora. Lo que mejor hace Sam Taylor Johnson es crear la atmósfera equilibrada para cada acción. Un grupo de padres de Pensilvania, en Estados Unidos, están furiosos porque se repartieron juegos para adivinar palabras a sus hijos de secundaria, basados en la novela erótica 50 sombras de Grey. Los estudiantes recibieron los juegos conocidos popularmente como sopa de letras, con términos que incluyen nalgadas, sumiso, esposas de cuero y esclavo. Las autoridades del distrito escolar de Monsen dijeron que no sabían quién entregó los juegos o cuántos estudiantes lo tenían. Los padres se quejaron el martes por la noche en una junta escolar. La superintendente Leanne Spack dijo que están investigando el incidente. La historia ensaña que a las mujeres que el dolor y la sumisión son eróticos y a los hombres que las mujeres quieren un hombre que las controle e intimide. La gente es libre de ver o no ver la película, que no solo no tiene nada que ver con el amor, sino que disfraza como amor tanto a Grey como a sus sombras personales. Quizás merezca la pena no contribuir al negocio de tanta sombra. Una manera de denunciar la violencia contra la mujer podría ser también el boicot del filme. Es poco eficaz hablar de tolerancia cero frente a la violencia contra la mujer si a la vez se hace tanta publicidad sin crítica a una película que convierte dicha violencia en una fantasía sexual, un producto de consumo sexual, escribió Joaquín de Irala en el sitio Hace Prensa, la cual se ha virilizado en redes sociales. Es la historia verdadera de la rumba y la nostalgia que se unen por la noche. Y se despiden por la mañana, como el perro sin dueño mira, lloviendo a la puerta de casa. Me los presentó el destino, me los quita la distancia. Dime solo la verdad. Ay, amores de cuento no son realidad, aparecen y se van. Hay amores que no hablan ni ladran, no. Hay amores, hay los amores de perros entre tú y yo, se lamen dándose besos, dándose amor, y la cama y la luna nos dan calor. Nos presentó, nos separó. Hay amores de perros. María Londoño Fernández. Usted dirigió un proyecto que fue en parte financiado por el CERDI, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá. Su proyecto se titulaba Acceso a la Justicia de las Mujeres Indígenas y Campesinas de Colombia y Guatemala. Y mi primera pregunta, la curiosidad me viene de decir, ¿por qué eligió hacerlo con mujeres de estos dos países, de Colombia y Guatemala? Bueno, hubo una coyuntura que facilitó esa decisión y fue que tanto equipos de investigación de Guatemala como de Colombia habíamos trabajado ya con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo con mujeres víctimas del conflicto armado y habíamos trabajado con indígenas y con campesinas. Entonces, Marcus Gotbajer, del Centro de Investigaciones, nos propuso hacer un proyecto conjunto que permitiera hacer una mirada comparativa sobre la situación de estas mujeres en ambos países. Uh-huh. Y mirar similitudes, diferencias, y eso fue lo que nos permitió hacerlo. Pues estamos hablando de una investigación con mujeres en tiempos de conflictos, en tiempos de transiciones hacia la paz. ¿En qué contexto concreto hablamos? Sí, esa fue una de las cosas realmente más interesantes del proyecto, y es que trabajamos en contextos con muchas similitudes, pero también con unas diferencias importantes. En el caso de Guatemala, trabajamos con dos grupos de mujeres en dos situaciones distintas. Guatemala, obviamente, pues en un periodo post-conflicto armado, pero trabajamos con mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto, un grupo de mujeres del Estor, mujeres indígenas que fueron sometidas a esclavitud sexual por parte del ejército en la época del conflicto armado, y con un grupo de mujeres del Lote 8, también indígenas, que ya el conflicto es post-conflicto. Sí, es un conflicto que tiene que ver con el desplazamiento y la apropiación de tierras por parte de empresas multinacionales. Como estas mujeres siguen viviendo, pues, digamos, todas esas violencias que causa el desplazamiento de poblaciones para hacer grandes proyectos industriales y mineros en este caso. Y en Colombia trabajamos en un contexto todavía de conflicto armado, con mujeres campesinas e indígenas de dos zonas del país. Del norte, el departamento del Cesar, con mujeres indígenas cancuamas y con mujeres campesinas, y del sur, en el departamento del Cauca. En ambos departamentos el conflicto ha sido muy fuerte y sigue vigente. Y en el Cauca trabajamos con mujeres campesinas e indígenas víctimas de una masacre paramilitar que se conoce como la masacre del Alto Naya, cometida por grupos paramilitares en el 2001. Entonces miramos cómo han sido los procesos y los caminos que estas mujeres han recorrido para tratar de obtener verdad, justicia y reparación en esos dos contextos. Uh-huh. Luz María, usted mencionó recién sobre la violencia que sufren las mujeres en conflictos armados, la violencia sexual por parte de los hombres. Por ejemplo, se está denunciando en Argentina, en la época de la dictadura militar, están saliendo a la luz estos hechos aberrantes también cometidos de los militares contra las presas políticas. Y recientemente salió otro informe de esta misma naturaleza con mujeres en el Congo. ¿Por qué se da ese abuso sexual contra las mujeres? Lo que nosotros pensamos es que la violencia sexual y la violación específicamente ha sido un arma de guerra usada desde tiempos inmemoriales. La explicación es que lastima y hiere profundamente no solo a las mujeres, sino fundamentalmente a los hombres, a los que esas mujeres representan. lastimando a las mujeres, se lastima fundamentalmente la dignidad y el poder del hombre enemigo. Y los casos que tú mencionas de violencia sexual en conflictos armados, lo que nos están indicando es que tienen que transcurrir muchos años para que esos casos se conozcan. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el conflicto armado colombiano ha habido violencia sexual contra las mujeres, pero también sabemos que la magnitud de ese problema tendrán que pasar los años para que se conozca realmente la magnitud, porque las mujeres quedan silenciadas por temor a la vergüenza, al repudio de sus comunidades, y en el caso colombiano concreto, que donde el conflicto todavía persiste por temor a las represalias de los perpetradores. Entonces son crímenes cuya real magnitud se demora años en salir a la luz, pero son sumamente frecuentes, digamos que de uso normal, entre comillas, por supuesto, es normal, en los conflictos armados. Luz María, regresando a la investigación que ustedes llevaron a cabo, de este proyecto que conectó a mujeres indígenas y campesinas de Colombia y Guatemala, me llama un poco la atención también el hecho de que ustedes traten el tema de los sistemas formales de justicia y de justicia comunitaria. ¿Podría usted explicarnos cómo funciona un sistema de justicia comunitario? Sí, les hablaré del caso colombiano y en concreto. Los pueblos indígenas en Colombia tienen sus propios sistemas de justicia y eso ha sido reconocido por la Constitución colombiana. En ese sentido, pues la Constitución colombiana es una de las más progresistas en la medida en que reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a que la justicia sea dentro de los parámetros de sus propias comunidades, lo que se conoce como la justicia propia. Sin embargo, entonces los distintos pueblos, en Colombia tenemos muchos pueblos indígenas, más de 80 pueblos indígenas, tienen sus propios sistemas de justicia. Yo voy a hablar en este caso del que más conozco por la investigación, que es el sistema de justicia de los pueblos indígenas del Cauca, sobre todo de los Nasa, ¿sí?, que están al sur del país. Ellos tienen lo que ellos llaman la justicia ancestral, sus propias leyes y formas de justicia. Pero encontramos que, por ejemplo, en los casos de las mujeres víctimas de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, la justicia propia poco puede hacer, porque ese tipo de crímenes no son de la jurisdicción de la justicia propia. Entonces la justicia propia se tiene que limitar en el caso colombiano a crímenes de otro orden, ¿sí? Y lo que hemos encontrado también, y esto también es lamentable, aunque creo que es muy importante reflexionar que son procesos, el pueblo Nasa y los pueblos indígenas del Cauca están en un proceso de, digamos, reconstrucción de sus propios sistemas de justicia perdidos por la aculturación, por el dominio del sistema de justicia dominante. Ellos están reconstruyendo sus propios sistemas de justicia. Pero lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, para delitos, digamos, del orden más cotidiano, la violencia intrafamiliar o la violencia sexual, incluso la agresión, la violencia física, todavía falta fortalecer mucho una dimensión, una mirada que considere a las mujeres como sujetos de derecho dentro de estos sistemas. Podríamos decir, sí, pues no simplificando, que también está permeada por una mirada que considera a las mujeres como sujetos de segunda categoría, a pesar de que en su cultura ellos colocan a las mujeres como transmisoras culturales, como seres muy importantes dentro de la cultura, ese sistema también está muy permeado por la cultura dominante, que es machista y que le da una serie de prerrogativas a los varones. Entonces también a ese nivel hay que trabajar dentro de los sistemas de justicia propia. Luz María, usted y su equipo, el equipo de investigadores, ¿encontraron algo que nos esperaban en esta investigación? ¿Hay algo que le asombró? Sí, y tiene que ver con un tema, varias cosas. Uno, lo importante que son los procesos organizativos. Y creo que esta fue una de las conclusiones del estudio producto de la mirada comparativa. Porque mientras las mujeres de Guatemala han tenido un acompañamiento de años, donde ha sido un acompañamiento legal, psicosocial y un acompañamiento jurídico, son mujeres muy organizadas que han sido capaces incluso de llevar sus casos ¿tribunales? A las discusiones jurídicas y a los juicios que se han adelantado recientemente por genocidio en Guatemala. Son mujeres que se han empoderado mucho, que han sido muy persistentes en su lucha y muy apoyadas. En cambio, las mujeres de Colombia, pues con conflictos más recientes y con menos apoyo, las mujeres del departamento del Cesar al norte o las del departamento del Cauca al sur, esa falta de organización y de acompañamiento fracciona mucho las luchas de las mujeres. Entonces, por un lado, eso, la importancia del acompañamiento y de los procesos organizativos. Y por otro lado, que te decía que tenía que ver con lo que hablamos hace un ratico, descubrir que en el caso colombiano del Cauca, por ejemplo, es tan oculta la violencia sexual contra las mujeres y se necesita que transcurra tanto tiempo para que las mujeres puedan hablar, que encontramos en donde no se suponía que había habido casos de violencia sexual, al final de la investigación encontramos que las mujeres se decidieron a hablar sobre haber sido víctimas de violencia sexual. Y un poco motivadas por un encuentro que tuvieron con las mujeres de Guatemala, donde las mujeres de Guatemala les compartieron sus luchas. Entonces, pues se necesitaron años, porque con estas mujeres, antes del proceso investigativo con las mujeres del Cauca, algunas ya las conocíamos y con algunas habíamos trabajado en otros procesos de investigación, se necesitaron años para que estas mujeres se decidieran a hablar que habían sido víctimas de violencia sexual. Esto me trae un poco a colación lo que quiero destacar de usted finalmente. Usted acaba de recibir la medalla de oro al mérito de la mujer que se la otorgó la alcaldía de Medellín justamente por esta investigación que ha permitido a las víctimas del conflicto armado a hablar sin miedo. Esto es, me parece, que pone de relieve la importancia de la palabra, Luz María. Absolutamente, Leonora, absolutamente, y tú lo acabas de sintetizar como el pensamiento que ha orientado nuestro trabajo investigativo. Y es que uno se da cuenta en este tipo de investigaciones que trascienden con mucho la producción de conocimiento y se vuelven unos espacios demasiado importantes para la recuperación emocional y social de las víctimas de los conflictos armados, y es a través justamente de la palabra. Aquí hemos hablado con los grupos de investigación y con algunas instancias, y creo que eso tuvo que ver pues en que se me concediera esa distinción de parte de la alcaldía de Medellín. Hemos hablado que en sociedades que han vivido conflictos tan prolongados como la guerra de Colombia, la necesidad que hay de espacios de escucha de la gente, donde la gente pueda elaborar esos dolores que están absolutamente interiorizados, no procesados. Yo creo profundamente pues que el país, este país por lo menos, tendría que llenarse de centros de escucha y de procesamiento de los dolores de la guerra. Luz María Londoño Fernández, usted es del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en Colombia. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Don Leonor, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de compartir nuestro trabajo. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde la radio de la Universidad de Guelph, CFRU 93.3 FM, y por internet para el mundo por www.cfru.ca y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero el doctor Norberto Emmerich, doctor en ciencia política; desde Colombia nuestros amigos y compañeros periodistas.